cuper o caber o convir o no sé, el verbo de quepo, no capo, ¿eh? Re capo acá Miguelito organizando así de improviso un mini recital, podríamos decir, iniciado por esa grosa María Elena Walsh, histórica. ¿Cuántas generaciones ya van que se han criado escuchando, cantando las canciones de María Elena Walsh? Y después otro capo, otro capísimo, Luis María Pesetti, tres temas al hilo, como para que empieces la hora del recreo así, alegremente cantando, metiéndote el dedo en la nariz, sacando el moco, aprendiendo cómo resistir cuando los adultos te dicen: ¡Nene, nena, ya tenés que ir a dormir! ¡Son como las 2 de la madrugada! Y ahí resistencia infantil, y no que esto, que el otro, que ato, te zapateo, te hago un recital, te bailo, te limpio los platos, todo, pero igual después hay que ir a dormir. Si no, viste, eso del Cartoon Network, el Tunic, todos los canales, eso están 24 horas emitiendo. ¿Qué pasa? Los niños van a terminar siendo zombies, ¿eh? Ahí los amigos del querido Ezequiel Ledesma, los zombies. Bueno, ¿tenemos para decir los temas, Miguelito, ahí a mano? Bueno, mientras buscan los bolsillos... no. No tiene micrófono. Bueno, después me lo anoto entonces. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Mari Mari con Puché, Pichi que Malén, Pichi que Buentrú. Buenos días a toditas y a toditos, a todas y a todos, a los chicos chicos, a las chicas chicas, a los chicos grandes y a las chicas grandes, a los no tan grandes, a las no tan grandes y a las y los no tan chicos. Aquí estamos, tercer ciclo, segundo año, programa 77. Oh, vamos a tener que mandar algún rock and roll de Ataque 77 en algún momento, capaz que el Piojo. Capaz que el Piojo, que siempre trae unos temas, no sé, cualquier cosa lo vamos a filtrar para no tener así algún inconveniente. Bueno, año 13, ¿qué te parece? Ya te lo dijimos. Mes 1, sábado 26. Último sábado de enero, ¿ya? ¿Ya se fue enero? ¿A dónde se irán los meses cuando terminan? ¿Al cosmos? ¿A la galaxia? Al lugar del no tiempo, del no espacio. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya nos vivimos un periodo del calendario gregoriano, que no hay que seguirlo, no hay que hacerle caso. Año nuevo, comemos cosas que se comen en el hemisferio norte. Año nuevo, ¿qué? ¿Qué año nuevo? Si ahora viene el año nuevo chino, por ejemplo, ¿no? Nosotros que somos así respetuosos de todas, pero absolutamente todas las culturas, las costumbres, las ideas, las religiones, los colores de piel, de pelo, ¿eh? Viene el año nuevo chino, el año de la serpiente, ¿eh? Así que a cambiar, a mudar de piel, a recrearse, ¿eh? Como nosotros te proponemos acá todos los sábados por la 103.5 Radio Goga, la hora del recreo, que ya sabemos. Bueno, por ahí no lo sabés porque es la primera vez que nos escuchás. Quédate tranqui, tomate ahí un tecito con leche, un juguito de naranja, un juguito de frambuesa, de frutilla, de casis, de arándano, de todas esas frutas que nuestra querida, hermosa y todavía habitable comarca te puede ofrecer si sos un visitante, y si sos un nacido y criado, torta frita, y si sos un venido y quedado, lo que se te cante. De acá de canciones ya te dimos bastante, cuatro temas fueron, ¿no es cierto, Miguelito? Mini recital a morir. Ya te vamos a estar diciendo que te pasamos por las dudas, vos después te gustó y decís, bueno, el de María Elena Walsh, ese lo conoce todo el mundo. Perro salchicha, claro, hot dog sería, nosotros que somos así, internacionales. Porque, atención, atención Goga, el templo del arte. Que va a llegar a ser el templo del arte, no te quepa ni pero ni lo dudis, bueno, transmite también por internet. Por ejemplo, vos te vas de la comarca, ¿no? O llegás, por ejemplo, a Puyén, que ya no llega la señal. ¿Qué haces ahí? Bueno, primero tenés que tener señal de internet, si no tampoco no podés escuchar nada. Bueno, sí, te la podés llevar grabado, ¿no? Lo bajás del podcast, ¡ah! Y te escuchás la hora del recreo a cualquier hora del día. Pero bueno, si nos querés escuchar así, en vivo, como estamos, siempre que podemos, ¿no es cierto? No nos hacemos los vivos. Ojito, estamos vivos y coleando, como decía Hugo Midón, otro grosso, que también tenemos música, la tenemos que acomodar un poco. Profesor Jiménez, no mire para otro lado, no se haga el distraído. Llegamos tarde por culpa suya, vamos a decir la verdad, ¿eh? Usted se cuelga ahí, corriendo el regador, acomodando el lombriz compuesto, saca una piedrita, sí, muy linda la vida del campo, como decía John Seymour, ¿eh? Pero hay que estar a horario, porque los chicos están esperando, y los no tan chicos, y los grandes chicos, y todos los demás. Bueno, terrible la autopista Ruta Nacional 40, autopista no, Ruta Nacional 40, parecía la autopista, sí, un trencito del hoyo hacia acá, del hoyoyoyo, a 60 por hora había que venir. Y el profesor Jiménez quería pasar en doble línea. Hizo un par de maniobras que, bueno, no vamos a alcahuetear, pero salga un poco más temprano, profesor. Así venimos todos tranquilos, ¿no? Yo venía así medio asustadito, porque está bien que soy mago eléctrico, pero bueno, ¿no? Estas cosas de... Veníamos con el cinturón puesto, como corresponde. Venía Jawel Paz también, ¿eh? Que no creo que logremos que cante, ni baile, ni diga chiste, ni nada, porque él es así, perfil bajo. Y está un poco desentrenado para hacer el de los vasos. Le vamos a proponer ahí si quiere practicar al lado de Miguelito. Y si se anima, después repetimos ese recital de percusión con vaso. Bueno, te decíamos, podés escucharnos por goga.fm, ¿eh? Ahí vas a la programación y haces clic, ¿no? Y si no te hace clic, haces clac, o cluc, o cloc, o clic, ¿eh? Y escuchás. Desde donde estés, ¿eh? Hay gente que nos escucha en San Marcos Sierra, como Nico, ¿eh? Hay gente que nos escucha en Buenos Aires, como Juan Salvador cuando está en Buenos Aires. Hay gente que nos escucha, vaya a saber a dónde. Si nos estás escuchando de algún lado raro, ¿eh? Mandanos así un saludo, un mensaje. No tenemos Facebook por ahora, ¿eh? Pero tenemos la hora del recreo @yahoo.com.ar, que es nuestro mail. Y también nos podés llamar al, si estás lejos, marcás el prefijo 0294, y si estás cerca, directamente 4455-800-4455-999. Cachi mil, ¿eh? No llegamos al mil porque así, somos humildes, perfil bajo. ¿Y quién te va a atender? ¿Quién te va a atender? El arcángel, ¿eh? Nosotros, como ya somos creciditos, ¿no? Capaz que el ángel de la guarda está un poquito más lejos. Siempre anda por ahí, ¿no? Porque a veces, ¿quién nos salva? Un ángel nos salva. O una ángela, ¿no? Porque no hay que discriminar. No hay que ser ángel, ¿eh? Está el ángel y está la ángela. Pero nosotros, ¿eh? En vez del ángel, tenemos a alguien que nos ampara, nos acompaña, nos protege, atiende el teléfono, como te dije. Pone cortinas, organiza los mini recitales, fondos musicales, busca cosas por YouTube, por internet. Llega el profesor Jiménez, le tira una lista y le dice, Tomás Miguel. Y Miguel dice, ¿qué quiere que haga con esto? Me suena los mocos. No, dice, búscalo, de algún lado tiene que estar. Compres el pendrive, profesor Jiménez, deje de ser amarrete y vuelva a organizar todo. Bueno, sí, no me hagas esto. Ya le dije, no me haga gestos, la gente, por suerte, no puede ver esos gestos provocadores que usted me realiza, ¿eh? Y no me instigue a la violencia, porque yo soy re pacífico, ya lo dijimos, el amor es más fuerte, denle una oportunidad a la paz, basta de guerra, basta de violencia, basta de muros, tiraron el de Berlín, pero levantan muros en Palestina, para que los palestinos queden ahí... del otro lado del muro, obviamente. Los yanquis para que los mexicanos queden del otro lado del muro. Y así sucesivamente. Macri también quiere hacer un muro. Y capaz, ¿qué va a hacer? Bueno, hay que tirar abajo todos los muros. Y el primer muro que tenés que tirar abajo es el de tu prejuicio, el de tu discriminación, el de tu... ¡Ay, este! ¡Ay, esta! No, querido, querida, por favor. ¿Somos todos seres humanos? Preguntaba... Almendra hace mucho tiempo. Bueno, y te termino de explicar quién te va a hacer todo, quién hace todo eso y te atiende si ya estás llamando. El arcángel Miguel Mollins, que ya vamos a hablar algún día de ángeles y arcángeles, así las jerarquías, porque hay jerarquías también celestiales, ¿no? O será todo horizontal ahí, no, qué sé yo. Bueno, el profesor Jiménez, como siempre en la producción, ahí junto a toda la gente de Sin Dirección Producciones Familiares, la psicomotricista, la asesora psicomotricística, Mónica Orgueira, Jawel, que hoy acompaña acá, aunque sea en cuerpo y alma, el alma más o menos, porque se le quedó por allá todavía en la almohada. Saquielito, Licani, Nayarita, Munay, allá en el Eco Hostel, en el campo, Ruta Nacional 40, kilómetro 1878, al lado del puente Río Mina, vas a ver unos cartelitos violetas, re lindo. Y ahí, Tuki, si vas de acá para Esquel, doblas a la izquierda. Si venís de Esquel para acá, doblas a la derecha y te llevan los cartelitos. Y te van a atender, ¡ja! ¿Cómo te van a atender? De lujo, de lujo. Bueno, y también este verano la familia estuvo completa. Juan Salvador, el bailarín de la familia, que estuvo dando su seminario, que el sábado pasado nos estuvo comentando acá, seminario intenso, a full, de danza contemporánea, todo un éxito, re feliz Juan Salvador, le mandamos un beso, también a Luminé Jónica ahí en Lumina, que estuvo pipí cucú. Bueno, yo digo, ¿no? Para empezar con todo el ángel posible, ¿tendremos ahí un ángel medio solitario? ¿El ángel de la soledad? ¡Oh! ¡Vamos con los ángeles! Preso de tu ilusión, vas a bailar.

un gran talento. Puso en práctica sus habilidades de eximio cultivador de la matemática. Cerca de un viejo albergue de caravanas medio abandonado, vimos tres hombres que discutían acaloradamente junto a un grupo de camellos. Entre gritos e insultos, en plena discusión, haciendo gestos a lo loco, se oían exclamaciones de este tipo: ¡Que no puede ser! ¡Es un robo! ¡Pues yo no estoy de acuerdo! El inteligente Beremis procuró informarse sobre qué discutían. Oh, somos hermanos, explicó el hombre más viejo. Y recibimos como herencia esos 35 camellos, según la voluntad expresa de mi padre, a quien Alá guarde en su alma. Me corresponde la mitad, por ser el mayor. A mi hermano Hamet Namur, una tercera parte. Y a Harim, el más joven, solo la novena parte. No sabemos, sin embargo, cómo efectuar la partición. Y a cada reparto propuesto por uno de nosotros, sigue la negativa de los otros dos. Ninguna, pero ninguna de las particiones que ensayamos hasta el momento nos ha ofrecido un resultado aceptable. La mitad de 35 es 17 y medio. La tercera parte y también la novena de dicha cantidad tampoco son exactas. Entonces, ¿cómo proceder a tal partición de nuestros camellos? Sencillo, dijo Beremis, el hombre que calculaba. Yo me comprometo a hacer con justicia este reparto, mas antes permítanme que una a esos 35 camellos que les ha dejado vuestro padre, este espléndido camello que nos trajo hasta aquí en buena hora. En este punto yo intervine en la cuestión. No, ¿cómo voy a permitir semejante locura, Beremis? Escúchame, ¿cómo vamos a seguir el viaje si nos quedamos sin el camello? ¡Oh, no te preocupes, Bagdalí! Me dijo en voz baja Beremis. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Dame tu camello y verás a qué conclusión llegamos. Y tal fue el tono de seguridad con que me lo dijo, que yo le entregué sin el menor titubeo mi bello camello, que inmediatamente pasó a incrementar el grupo de 35 camellos que debía ser repartido entre los tres herederos. Amigos míos, voy a hacer la división justa y exacta de los camellos, que como ahora ven, son 36. Y volviéndose hacia el más viejo de los hermanos, habló así. Tendrías que recibir, amigo mío, la mitad de 35, o sea, 17 camellos y medio. Pues bien, recibirás la mitad de 36, o sea, 18 camellos enteros. Nada tienes que reclamar, puesto que sales ganando en esta división. Dirigiéndose al segundo heredero, continuó. Y tú, Hamed, tendrías que recibir la tercera parte de 35, es decir, 11 camellos y un poquito más. Recibirás un tercio de 36, o sea, 12 camellos enteros. No podrás protestar, pues tú también sales ganando en la división. Y por fin le dijo al más joven: ¿Y tú, joven Harim Namut? Según la última voluntad de tu padre, tendrías que recibir una novena parte de 35, o sea, tres camellos enteros y parte del otro. Sin embargo, te daré la novena parte de 36, o sea, 4 camellos enteros. Tu ganancia será también notable y bien podrás agradecerme el resultado. Y concluyó con la mayor seguridad. Por esta ventajosa división que a todos ha favorecido, corresponden 18 camellos al primero, 12 al segundo y 4 al tercero de los hermanos. Lo que da este resultado, 18 más 12 más 4, total 34 camellos. De los 36 camellos que empezamos a repartir, sobran 2. Uno, como saben, pertenece a mi amigo y compañero de viaje. Otro es justo que me corresponda a mí, por haber resuelto a satisfacción de todos el complicado problema de la herencia. ¡Oh, eres inteligente, extranjero! Exclamó el más viejo de los tres hermanos. Y aceptamos tu división con la seguridad de que fue hecha con justicia y equidad. ¡Alá sea bendecido! Y así, mi amigo, el astuto Beremís, el hombre que calculaba, tomó posesión de uno de los más bellos camellos del grupo y me dijo, entregándome por la rienda el animal que me pertenecía: ahora podrás, querido amigo, continuar el viaje en tu camello, manso y tranquilo. Tengo otro para mí. Y así termina mi servicio. Y muy lentamente, al paso de los camellos, seguimos camino hacia Bagdad. De muchos colores, al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas, qué linda es la variedad. Con el amor como De 10 a 11. Que ya está grabando. No, no. ¡Vamos al aire! Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan... Ahí está, a jugar y a cantar. Y las canciones que estuviste escuchando desde que empezamos, ahí por las 10:30 con el mini recital. Ya te dijimos, Mariana Walsh, El Perro Salchicha. Enganchados así, uno atrás del otro, de Luis María Pesetti. Yo no quiero ir a dormir. El Moco y la Mayonesa. Qué tul, ¿eh? Ahí, mini recital dedicado a la hija de Katy Bachman, que le encantaba siempre Luis María Pesetti. Siempre pedía a Luis María Pesetti. Ahí está. Si estaba escuchando, se hizo la panzada. Después te dimos un poco de rock and roll, nena, con El Ángel de la Soledad, hablando de ángeles y arcángeles y ángeles de la guardia. Los Redondos, de Ricota. Y recién las flores, vaya uno a saber, porque debe haber también masculinos, ¿no? De las flores, los floros, bueno, ahí está. Que no tengo por acá, no me acuerdo bien si era María Teresa Corral, si era, bueno, después te vamos a confirmar, como siempre, nosotros, viste, así, yo hago la locución y hago lo que puedo. Profesor Jiménez, si usted no me da las cosas como corresponden, no me ponga esa carita de Hortensio. Bueno. Acá en la comarca, si hay gente que nos está visitando, que debe haber un arrolete ahí, ¿no? Por suerte, aflojó un poquito el calor, que no era el clima patagónico por naturaleza, pero está lindo, agradable, ahí una semi penumbra por las nubes, así que a darse la vuelta por la feria regional, uno de los atractivos espectaculares de los días sábados. Y atento porque hay cosas por todos lados. Está la Carpa Teatro, hay un montón de propuestas musicales, teatrales, qué sé yo, hay para todos los gustos, ¿eh? No sabemos si este sábado hay algo para niños y niñas, ¿eh? Así que si alguien que nos escucha sabe de alguna propuesta teatral, titiritesca, clownesca, que la quiera compartir con todos los radio y radia escucha, bueno, 4455-800-4455-999 y mensaje de texto, hoy lo tenemos a Jagüel ahí leyendo los mensajes de texto, 02945-1569-6349. Y si te dieron ganas de hablar, contar algo, un chiste, una adivinanza, un colmo, lo que sea, ¿eh? Puntos suspensivos ahí, lo que vos quieras, lo que se te ocurra, te venís acá, Ruta 40, la mítica Ruta 40, no tenemos nada que envidiarle a la 66, ¿eh? Acá agarrás la 40 y vas del norte al sur o del sur al norte, vaya a saber. Bueno, y la subida o bajada del Márquez, no te podés confundir, vas a ver ahí el templo del arte, reluciente, concha para arriba, concha para abajo, y te metes, das una vueltita, te vas a orientar, no te vas a perder, ¿eh? Y venís acá y nos decís de dónde venís, qué te gusta de acá, si vivís acá, a dónde te vas, qué sé yo, lo que tengas ganas, ya está. Bueno, estábamos diciendo, acá la comarca se caracteriza aparte por los lagos, los ríos, las montañas, los bosques bellos de plantas nativas, porque, ojo, ¿eh? No voy a decir ojo al piojo porque ya me imagino que es como un conjuro y va a venir el piojo y la pioja y, bueno, no sé, todo bien con ellos y ellas, pero mejor que sigamos con nuestra producción que ha realizado el profesor Jiménez muy temprano, desde la mañana estuvo trabajando. Los duendes. Yo te digo duende porque decís, la comarca andina y duendes. Estaba Coquito en una época que era así como una encarnación duendística, que algunos y algunas tienen fotos, ojo, ojo. Ahí la brujita tiene una foto, cuando llegó con la mochilita, dando vueltas por ahí, después, bueno, tuvo toda su historia amorosa, se quedó acá, como corresponde, tu viejito, bueno. Tiene una foto con Coquito, ¿qué vale? ¡Ja! Vale fortuna esa foto. Bueno. Ese era un duende, ¿no? Todo el mundo decía, yo soy un duende, y le pedía pucho, moneda, un sándwich, bueno, y sobrevivía, como corresponde a los duendes. Bueno, pero hoy ha investigado el profesor Jiménez y te va a contar, yo te voy a leer, él, digamos, por interpósita persona, te va a contar de dónde viene la palabra duende. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir a jugar, a cantar. Que me enseñen a... Castilla es una región de España. Talavera es una ciudad de Castilla que es una región de España. Don Garci García era un vecino de Talavera y vivía allá por el año 1450, cuando Talavera no era todavía una ciudad, sino un pequeño pueblo. Don Garci García era severo y mandón. Tenía una casa grande pintada de blanco, una mujer que se llamaba Juana y varios hijos con varios nombres. Don Garci García mandaba a los hijos, mandaba a su mujer y sobre todo mandaba en la casa. La casa estaba siempre reluciente. Cada cosa estaba en su lugar y los hijos no hacían travesuras. Don Garci García era el dueño de la casa. Yo quiero tener un nombre. Y sin embargo, en esa casa tan ordenada, a veces se armaba un lío tremendo. La chimenea del hogar se tapaba y todo se llenaba de humo. Las llaves se perdían. El tarro del azúcar aparecía lleno de sal y en el de sal había harina. Toda la familia tosía con el humo, buscaba como loca las llaves y hacía unas muecas espantosas después de haber tomado un sorbito de leche. En medio de todo ese lío, una risita burlona parecía oírse por los rincones, o en las vigas del techo, o en el cajón de la leña. Ha sido el dueño de casa el que armó este lío, decían muy bajito los chicos. ¡Yo! Tosía don García muy enojado. ¡Yo lo he sido! ¡No, tú no, hombre! Le contestaba doña Juana haciendo muecas. Los niños hablan del otro dueño de casa, de ese que hace travesuras. ¡Que yo soy el único dueño de casa, mujer! Gritaba ya furioso don García. ¡Y yo no hago ninguna travesura! ¡Venga, que soy un hombre serio! Y ya nadie se animaba a chistar. Pero aunque todos se quedaran callados, ninguno se quedaba convencido. Porque en esa época, toda... Te digo toda, ¿eh? Pero toda la gente creía que en la casa siempre habita un espíritu travieso. A ese espíritu travieso, que era el que hacía las bromas pesadas, también se lo llamaba dueño de casa. Y por eso es que en la casa de don García había dos dueños de casa. Don Garci García, el mandón, y el otro, el bromista. Mi familia y mi maestra a contar y hacer la letra. Después, con el paso del tiempo, el nombre de ese espíritu travieso se fue acortando. Primero se le decía duen de casa y más tarde solamente quedó duende. Y desde entonces ya no hubo confusiones. Quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar. Ahí está, nosotros tratamos de compartir todo, ¿eh? Acá con Miguelito te compartimos de 10:30 hasta las 12 la hora del recreo, porque nos la recreemos, porque recreamos con música, con cuentos, con reportajes cuando podemos, con comunicaciones telefónicas cuando alguien quiere llamar, todo lo que te pueda hacer sentir seguro de que la magia existe. Y tenemos un aniversario que se cumplió en estos días, se está cumpliendo el profesor Jiménez, como siempre. ¿Cuándo va a ser la cosa bien, completamente bien? Las hace bien, pero le falta siempre algo, un roto para el descosido, un ojal para el botón, un zapato para el pie. Bueno, hace ya varios años se ha recuperado ahí por la zona de Leleque, pleno ya inicio de la zona de transición, la meseta patagónica, el predio Santa Rosa de Lima, ¿eh? Un predio que, como todos los lugares de la Patagonia, originariamente era de los pueblos originarios, pueblo mapuche, pueblo tehuelche, y por esas cosas que tiene la sociedad humana, sobre todo la que dirigen y coordinan los adultos, en algún momento vinieron los ingleses, hicieron una estancia terriblemente enorme y se quedaron con todo, como tantas cosas, como la Malvina, como, bueno, va, los ferrocarriles, va, ya está. En otro momento vamos a llamar a algún historiador para que nos diga con corrección todas las cosas que nuestro país ha ido regalando, por no decir malvendiendo. Bueno, la cuestión es que los ingleses después le vendieron, cuando ya se cansaron de todos sus negocios y dijeron, bueno, listo, ya está, nos vamos de acá, se la vendieron a los dos hermanos Benetton, Carlos y Luciano, creo que se llaman, ¿no? Lo de los colores unidos, ¿se acuerda usted? Que habrá visto seguramente campañas donde todos los negritos, los blanquitos, los africanos, los sudamericanos, somos todos hermanos, somos todos muy lindos, para que le compren los pullovers que hace él, obviamente, ¿no? Porque después en la realidad, ¿qué hizo? ¿No? Se quedó con todo, igual que los ingleses. Pero este aquí, que una pareja muy fuerte, muy con mucho negüén, como dicen los mapuches, la querida Rosa y Atilio, Curiñanco, dijeron, no, papá, acá yo me crié, acá yo pasé mi infancia, este predio es nuestro, y toma, ahí, de un momento a otro, tuki, lo recuperaron, lo ocuparon, resistieron, ¿no? Porque siempre como, o casi siempre, la justicia, ¿a quién le daba la razón? A ver, le damos 3 segundos para que adivine. ¿A Rosa y a Tilio o a Benetton? Ahí está, sí, adivinó, se le daban a Benetton, ¿vio? ¿Cómo son las cosas? Bueno, la cuestión que los bloques dijeron, acá no nos vamos a mover, así que muchachos, revisen todo, hay convenios internacionales, la preexistencia de los pueblos originarios, bueno, ahí está, cumple aniversario la resistencia, la ocupación, usted si va para Esquel o si viene de Esquel para acá, lo va a ver, porque hay una bandera del pueblo originario y ahí dice, predio Santa Rosa de Lima, mire, el profesor Jiménez Salta, igual que la escuela donde usted ejerció tantos años y bueno, dejémoslo ahí. Por suerte ya se jubiló la gente de la escuela Santa Rosa de Lima, está recontenta también. No, es un chiste. Bueno, así que un marichihueu, marichihueu, marichihueu, como dicen los pueblos originarios, 10 veces venceremos, Y bueno, de paso decimos, ¿no? Aflojen ahí en Chile, están haciendo un desastre también, ¿no? ¿A quién le dan palo? ¿A quién le dan bala? Al pueblo mapuche, Acá en nuestro país no tenemos nada que envidiar, por desgracia, ¿no? Ahí en el norte, ¿a quién le dan bala? ¿A quién le dan palo? Al pueblo com. Así que, a ver si realmente podemos hacer realidad lo de una sola raza, la gran raza humana. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me... One, two, three, four. So give peace a chance, all we are saying. Como el maestro John Lennon, hay que darle una oportunidad a la paz de una buena vez por todas, pero una oportunidad en serio, no de mentirita. Y seguimos fabricando bombas, submarinos nucleares, portaaviones nucleares, porta tanque, ¿por qué? Basta, si con toda esa plata se podrían hacer tantas cosas buenas, buenas. Bueno, y antes, Canción para un hijo en cuna, de la cantautora Beatriz Pichimalén. Pichimalén, como saludamos nosotros, Pichique Malén, Pichique Huentru, pequeña dama. Y saludamos de paso a los queridos amigos, los Magui Danche, que siempre nos vienen a contar y a cantar sus epeus, sus cuentos, sus canciones en lengua, y que con mucho éxito estuvieron actuando en el encuentro de los artesanos. No tenemos el programa, hablando de fiestas, de encuentros, no tenemos el programa de la fiesta del túculo. Así decía un amigo mío, chiquitito, que no podía pronunciar lúpulo, entonces decía la fiesta del túculo. Así que esperemos que la fiesta no salga como el ídem, se puso en un predio un poquito más lindo que aquel peladero que estaba, que se había viento, comía tierra a lo loco. De todas maneras, ya, por ejemplo, nosotros, como no podía ser de otra manera, aguante a Gira, aguante a Gira, que ahí, por estar a favor de los pequeños, ¿no? Ahí tuvieron un encuentro no muy agradable, ¿y qué pasó? Le dijeron, ustedes no actúan por eso, porque defendían a la radio abierta que estaba ahí cuando fue lo del Coquito Garrido. ¿Y qué pasó con el intendente que puso enfrente otra propaladora y tapaba las denuncias de las madres? Yo creo que no se dio cuenta, quiero pensar que no fue a propósito, que justo el mismo día, el mismo horario y a 5 metros estaban festejando los Reyes Magos, creo que era, ¿no? Sí. Claro, bueno, era el 15 de enero porque a veces los Reyes... ¿Vio cómo pasó en el cuento este que leímos? Que me olvidé decirte de dónde lo sacamos el cuento. Bueno, que los camellos por ahí hay que repartir, los qué sé yo, los Reyes están en problemas, llegan el 15. Bueno, El problema fue ese, que pusieran justo enfrente de donde estaba toda la historia por el esclarecimiento del asesinato de Coquito Garrido en la comisaría 12 de acá del Bolsón. No es que sucedió en otro país o en otra ciudad muy lejana y acá hacían el aguante. No, esto sucedió acá, hace 2 años nada más, en enero, por un accidente de tránsito. Fue preso, que no se podía, lo incomunicaron, que no se podía, y a las 2 horas lo suicidaron. Bueno, así que aguante allí, lo vamos a ir a ver a la casona, a la Plaza Pagana, a donde esté allí, a Rock and Roll del Bueno, ahí con quien canta, el Arcángel Miguel, vamos todavía. Bueno, así que ahí te pasamos esos dos temas y, sí, ahí ya estoy viendo, despacito, se acerca arrastrándose por la alfombra del estudio mayor de Radio Boga. Y se va trepando a la pata nuestra columnista ecológica, la Lumbriz. A toditas y a toditos. Buenos días, Miguel. Buenos días, profesor. Buenos días, mago. Buenos días al sol. Buenos días al arroyo, al lago, al bosque, a las flores, a toda la vida que todavía vive en este planeta. Buen día, Lalum, qué alegría que estemos juntos así, transmitiendo desde la 103.5 la hora del recreo en este espacio pequeño, como vos, como los pequeños y humildes de la tierra, que no por ser pequeños son menos importantes. Bueno, yo quería mandar un saludo allá a Moniquita, a Nayarita y a Saquielito, en el Eco Hostel, la Casa del Río, donde tan amablemente me han preparado un lumbricario para que pueda volver a producir el compost con todos los residuos orgánicos que van dejando los pasajeros y pasajeras que pasan por el Eco Hostel. Bueno, ahí está, te mandaste el chivo, muy bien, dale Lalum, adelante con tu columna. Bueno, casualmente, en esta preparación y renovación del lumbricario, encontramos unas bolsas de las llamadas ecológicas que dicen 100% reciclable, y yo quería denunciar que por favor los negocios que aún las están entregando, pensando que se degradan, no lo hagan más, porque esas bolsas son como todas las bolsas de nylon y no hemos podido descomponerlas ni compostarlas porque son de plástico. Sí, yo las vi. En algunos negocios te la dan. Yo recontento, decía, bueno, cuando no llevo mi bolsita de compras que tengo que llevar, o mi canastita de junco, de mimbre, o de lo que fuere, o un changuito, ¿no? El famoso changuito de la madre que salía de compras, ¿no? Para que no te den bolsas. Porque, digamos, ¿no? Basta de bolsas. Ya el Lavopuelo no te está prohibido, ¿no? Por ahí te dan, porque fíjate cómo somos los seres humanos. En vez de darnos cuenta que no hay que dar y que la gente tome conciencia y vaya con su bolsita, no, el comerciante por abajo, chuki, te da una bolsa, ¿no? En el Puyén te dan bolsa de papel, que yo también no sé si es mejor, peor, si cortan más bosque, más árboles, qué sé yo. Pero bueno, por lo menos la bolsa de papel está buenísima, porque vos envolves un montón de cosas, de última la desarmás, podés escribir, dibujar, haces un afiche, un mural, lo que quieras. Y de última la pones al compost y se degrada, ¿no? En el hoyo no sé, creo que también están prohibidas en el hoyo yoyo. Vamos a investigar porque no le vamos a pedir a Lalum. Profesor Jiménez, otra tarea para usted. A ver, averigüe en la comarca, ¿eh? Bolsón sabemos que no. Sabemos que no, como, digamos, Como los pueblos que ya se creen ciudades, basura y basura, y la enterramos. Bueno, ahora dicen que allá por las afueras del Bolsón se está reorganizando un poco todo el tema de la separación de residuos, etcétera, etcétera. Bueno, adelante, Lalo, con tu columna. Sí, yo quería decir, para cerrar el tema de las bolsas, no seamos bolsudos y llevemos nuestras canastitas y bolsitas de compras. Bueno, quería leer este pequeño texto que lo sacamos de la Agenda Lemus de nuestro querido amigo Lucas Chiappe, del año 2008. Escuchen desde qué fecha estamos hablando, desde qué fecha estamos diciendo no es no. Minería a cielo abierto, no, no queremos. No pasarán. Bueno, yo voy a leer, Lalo, si vos me lo permitís. Así vos descansás, tranquila, ahí te veo ya preparando para excretar, podríamos decir así, los residuos orgánicos ya transformados en compost. Pero ahí un costadito, porque si no después tenemos que... No hay olor, no hay nada, pero bueno, no queda lindo así el compost arriba de la mesa. Existen dos insumos imprescindibles para el sistema de minería de extracción a cielo abierto. ¿Cuáles son los insumos? Obviamente, energía eléctrica y el agua. Cualquier emprendimiento estándar debe utilizar un metro cúbico de agua por segundo. Noche y día, todos los días, durante décadas. Desde el inicio hasta el cierre del complejo minero. Mezclada con la sopa química que se prepara para separar los minerales y aplicada a la roca triturada, produce montañas de estériles contaminados que emanan tóxicos hacia las aguas superficiales y subterráneas, a veces muchos años después de cerrada la mina. Se fueron y te dejaron toda la porquería. Las empresas transnacionales que se dedican a la extracción, que sería como, digamos, más vulgarmente, al saqueo, beneficiadas con leyes que las excluyen de impuestos y demás, y bueno, no sé, demás costos, podríamos decirle así, también le exigen a los gobiernos la provisión de energía a bajo costo, o sea, con un subsidio. Porque cuanto más baja es el valor de los minerales, mayor es el consumo y el costo de energía. Si las empresas pagaran por todos los insumos realmente empleados, costaría más la extracción de los minerales que el valor que los mismos tienen en el mercado. Así es. No es no. No queremos minería ni acá, ni en la meseta, ni en la costa. La gente puede vivir como siempre se vivió, de los recursos, que no son recursos, son bienes. Grábenselo en su cabecita, los humanos, porque todos los recursos los explotan. Y así lo que va a explotar es el planeta. Bueno, listo, como siempre, Lalo, una así cortita, te da dos sopapos, dos trompadas. Una buena, Lalo, una buena, dale, antes de irte. Bueno, una buena es que en esta época de tanta abundancia vegetal, de cortar el césped y el pasto, de cosechar en la huerta, todos esos residuos orgánicos, apílenlos. Y nosotras, tarde o temprano, llegaremos y te devolveremos humus para que tu jardín y tus flores estén cada vez más hermosos. Bueno, ahí está. Y como siempre, un temita que nos deja Lalo para tomar conciencia que la Pachamama, la Madre Tierra, la que nos cobija, necesita que la mimemos un poquito.

gratuitamente. Podés colaborar, como por supuesto siempre es bueno cuando uno recibe algo, dar algo a conciencia, ¿no? Discos Goga, Nuestro Tesoro, un disco de León hecho junto a Horacio Moscovici, el Mosco, otro amigo de acá de la comarca. El Mosco está acá en la comarca hace tiempo ya, ha hecho también, no solo con León Gieco, ha hecho con El Chiflete, dos CDs de cuentos y canciones infantiles de acá, historias de la comarca, que si buscas en algún lado los vas a encontrar. Bueno, así que podés bajarlo, Nuestro Tesoro, unas canciones hermosas, los temas, como siempre, ¿no? Las canciones de León que te hacen pensar, te hacen reflexionar, y ojalá que estas canciones te sirvan para ver cómo podés mejorar el trato con esos seres que son nuestro tesoro. Los niños, ¿dónde está nuestro tesoro? Está en nuestro corazón, ¿eh? Vamos a escuchar a León. Estaban los niños primero y nosotros al final nos estamos comiendo toda la torta de la hora del recreo, ya casi las últimas miguitas. Podríamos respirar aliviados de que terminamos el programa y nuestros amigos piojosos. Ay, no, yo pensaba que no. No hay tiempo, me parece. Pare, que viene otro programa. ¡No! No, pero escúcheme, le estoy diciendo que ahora viene otro programa. ¡No! ¡Saca el ¡Tráeme el redoblante del ojo! A ver, ponme el zurdo más allá, por favor. Uy, con ese palillo, tenga cuidado, lo que hace usted es más peligroso que mono con navaja. Juan Pedro Pasola, nuestro gran amigo, qué ganas de verte. Tenemos... ¡Sí! ¡Qué ganas de verte! ¡Que teníamos Vago Eléctrico, Mirelito, querido! ¡Vuelte allí, va! ¡La solidaridad de la Piojinga! ¡Nosotros vamos a copar el escenario y vamos a hacer tanto barullo que no va a poder hacer la fiesta del túculo si no va allí, va! ¡Ya te lo estoy diciendo! Sí, porque no puede ser que ya empecemos un año de gobierno y ¿qué pasa? A un grupo, a gente de acá le dicen, no, vos no tocás porque te... No, paren un poco, por favor, ¿eh? Está muy lindo, cortan el pato del bulevar, tapan los baches, pero la cultura es la sonrisa, dijo nuestro padrino León. Bueno, paren un poco, les quedan exactamente 30 segundos de vida, como dijo Morris, ¿eh? Así que rapidito, rapidito, porque tenemos que irnos en hora. Esto es Radio Boga, querido, no es así cualquier cosa, que usted viene a último momento, con los redoblantes, los platillos, el zurdo, el bombo, no hay lugar para el bombo, déjelo afuera, por favor, allá en las gradas del anfiteatro. Bueno, mira, vamos a ser muy breves y concisos. Nosotros, la Piojinga, viene reivindicando desde prácticamente el comienzo del año 13, ¿qué te parece? Que hay que festejar, hay que celebrar como corresponde el carnaval. Sí, sí, y es por eso que desde ya te estamos avisando que el sábado que viene no es carnaval, no es carnaval. Pero ya va a haber un festejo, un inicio, una ambientación con nuestra amiga Betty y Sebastián, nuestro amigo. La Cujuca, la cumbre de juegos callejeros, la primera del 13, ¿qué te parece? Bueno, a ver, vamos a parar un poco. La Cujuca está buenísima, ¿eh? Betty, Sebastián, preparan con amigos, con amigas, la cumbre de juegos callejeros, que va a ser con agua, porque obviamente nos vamos preparando para el carnaval y esperamos que se mantengan estas temperaturas para darnos duro ahí al baldazo y a la bombita de agua. Pero, ¿usted qué tiene que ver? ¿Usted no se va a querer ahora también prender ahí en la Cujuca? Nosotros estamos en todos los eventos populares, callejeros, y vamos a estar ahí preparándonos para que el sábado siguiente, ahí sí, a sacarse la careta. ¡A rebollar la matraca y a apretar el pomo! ¡Porque llega el carnaval! Bueno, ahí está, muy lindo. Que el árbol no nos impida ver el bosque. Ahí se va la murga, la Piojinga. La Piojinga, increíble. Son cosas que pasan acá en la hora del recreo. Y que en realidad es una hora y media. Es de 10:30 a 12. Y ya nos comimos toda la torta. Tuvimos cuentos. Tuvimos un mini recital de Luis María Pesetti. Tuvimos música en lengua del pueblo originario mapuche, el Mapuzungún, con una cantante del mismo pueblo mapuche, Beatriz Pichimalem. Tuvimos rock and roll, tuvimos a John Lennon. ¡Ay, cuántas cosas lindas tuvimos! Tuvimos el álbum, la visita del álbum, tuvimos así, al final, no podemos decirle broche de oro, broche de piojos, recién la Piojinga. Y ya para entrar en espíritu de carnaval nos vamos despidiendo, te decimos... Mimate, querete, abrazá a tu niño, a tu niña, cuídalo mucho, no le tires la oreja, no le tires el pelo, no le tires nada, tirale buena onda. Los niños aprenden lo que viven. Y si viven con amor, el mundo seguramente va a tener mucho amor. Nos escuchamos la semana que viene. Le queremos saludar al nuevo programa de Radio Boga, Los Malditos Periodistas.